cuarto y último bloque de El Ágora 2025 y llega el momento de meternos de lleno con la política, meterle, clavarle en la barriga a la política un bisturí y hacerle shock, abrirla y analizarla. Ese es el trabajo de un politólogo. Nos toca justamente, como decimos, volver a hablar con él, con el señor Alejo Leguizamón. Y Alejo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Juani? Buen día. Bien. ¿Todo bien por acá? Bueno, me alegro. ¿De qué vamos a charlar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar un poco en base a lo que fue el anuncio de Cristina Fernández de Kirchner con respecto a su candidatura a diputada provincial por la tercera sección electoral. Una pregunta que parece obvia, pero sin dudas representa una necesidad tal vez de hacer hincapié en esto, que es qué es la tercera sección electoral, ¿no? Estamos sí. hablando de una de las ocho secciones que tiene la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y que son prácticamente una incógnita para la mayoría de los bonaerenses, salvo a quienes nos dedicamos de algún otro modo a la política y conocemos este término justamente por las elecciones. Por supuesto, además es una división que solo se utiliza para términos electorales en una parte de la boleta que podemos decir es la que menos mira la gente a la hora de votar, ¿no? Así es. Que es la de los legisladores provinciales, en general desconocidos para una parte importante de la población, son representantes que se eligen en cada una de estas ocho secciones, que son divisiones específicamente electorales que tiene la provincia de Buenos Aires, y que, bueno, en este caso la decisión de Cristina con respecto a postularse por la tercera sección electoral, una de las dos secciones que contiene los distritos del conurbano, luego de haber tenido un paso tanto dos veces por la presidencia como una vez por la vicepresidencia, en este caso postulándose un cargo provincial, algo llamativo y novedoso en el mapa político de la provincia. Totalmente. Con respecto a esto, bueno, las secciones se componen por distintos municipios. Como dijimos, son ocho secciones, siete que están compuestas por grupos de municipios y la octava sección electoral, que es la sección que tiene la capital de la provincia, que es La Plata. Así es. En particular, bueno, para hacer un poco más entendible todo esto, el caso de Bahía Blanca, por ejemplo, compone la sexta sección electoral, que en mi caso como tresarroyense también estoy dentro de ese grupo, junto con otros distritos cercanos, como bueno, tenemos Rosales, Dorrego, Juárez algunos distritos más, son 22 sí. en total. Como la sexta sección electoral, existen otras siete más a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Particularmente con la tercera sección electoral nos preguntaremos, bueno, ¿cómo se compone? ¿Cómo está distribuida de alguna manera geográficamente? En este caso particular es una sección que está compuesta por los distritos de lo que se conoce como la zona sur del conurbano bonaerense y también una parte de la zona oeste del conurbano. Uh-huh. Es la más grande en cantidad de electores. Estamos hablando de que tiene un 36% del total de electores de la provincia en general. Es más de un tercio y ha sido históricamente la más favorable, sin dudas, de las ocho secciones al peronismo. Ahora, hablando de los municipios, podemos entender un poco por qué se da esto. Tiene municipios como Avellaneda, La Matanza, Lomas de Zamora, Lanús, Quilmes, Berazategui, Almirante Brown, Florencio Varela, Ensenada y otros municipios más. Todos municipios, en general, muy asociados al peronismo, con gobiernos peronistas del regreso de la democracia, y en particular con buenos resultados que ha obtenido incluso en sus peores momentos en esta sección, que en una recopilación histórica no ha perdido el peronismo. Con respecto a los gobiernos municipales, y esto es un dato curioso, hay 19 municipios en total que componen esta sección, y el peronismo gobierna en todos los municipios excepto en dos, que son Lobos, que lo gobierna el PRO, y Magdalena, que lo gobierna la UCR. Ambos, ajá, dentro de lo que fue la, ya podemos decir a esta altura, extinta Juntos por el Cambio, uh-huh, en la última elección. Con respecto a estos dos municipios, representan solamente un 1% de la población de la sección. Ya estamos hablando que el 99% de la población de la tercera sección electoral está viviendo en un distrito con gobierno peronista, dentro del amplio espectro que esto representa. Y dentro de estos 17 municipios que son gobernados por el peronismo, por lo que fue en las últimas elecciones Unión por la Patria, tenemos, bueno, un variopinto arco de sectores en cada uno de ellos, donde de estos 17 intendentes peronistas que hay, 8 pertenecen al Movimiento Derecho al Futuro del gobernador Axel Kicillof, 7 son más cercanos a Cristina, de los cuales 3 son de la Cámpora, estamos hablando de Bransen, Lanús y Quilmes, y 1 es del Frente Renovador, el caso de la intendencia de Blanca Cantero en Presidente Perón, y por último, el díscolo Fernando Grey, que bueno, viene con una cruzada personal dentro del peronismo, en el caso de la intendencia de Esteban Echeverría. Particularmente, bueno, también es importante, dentro de lo que es esta sección electoral, hablar un poco de sus características más socioeconómicas, sociodemográficas, podemos decir, para entender un poco la contextualización, más allá de que seguramente los oyentes se verán imaginando un poco cómo está compuesto. Particularmente podemos decir que es una contención de gran parte del cordón obrero de la capital federal. Estamos hablando de que una parte importante de su población trabaja en la ciudad autónoma de Buenos Aires durante el día y son quienes viajan horas para ir a trabajar ahí a través del sistema de trenes y de colectivos que tiene el conurbano bonaerense para transitar la capital durante el día. Se calcula que, si bien la capital federal tiene alrededor de 3 millones de habitantes, durante el día la transitan alrededor de 7 u 8 millones de personas. Entonces, en ese aspecto tenemos alrededor de 4 o 5 millones que vienen de distintos lugares del conurbano. Una parte importante de esa población reside en la tercera sección electoral. Estamos hablando de personas que trabajan en servicios, que trabajan en construcción, que trabajan en distintos ámbitos, muchos de ámbito informal, y también dentro de lo que es la lógica económica de este terreno, mucho cuentapropista, mucha changa, que se da tanto dentro del propio distrito, como también para la capital federal. En términos de vivienda, digamos, de distintos barrios que existen en la tercera sección electoral, vemos que hay, por un lado, una presencia significativa de asentamientos, villas y barrios populares. Hay una parte importante de la población que reside en este tipo de barrios, y también vemos sectores de barrios de clase media-baja, de clase media-emergente, que también compone una parte importante de estos distritos. A la par, también hay zonas particulares, en el caso de algunos distritos como Quilmes, Lomas de Zamora, incluso algunas zonas de Almirante Brown, la zona norte de La Matanza, que tiene una clase media, tal vez con características más acomodadas y que en general tiene un voto más favorable a lo que es la oposición al peronismo, pero que sin embargo representa un sector minoritario de el voto en general, y por eso los resultados que obtiene el peronismo en este ámbito. Particularmente tenemos también un alto porcentaje de población con educación primaria o secundaria incompleta, y a la par, esto más en términos de matriz económica, se pueden destacar algunos parques industriales que son de características importantes, principalmente en distritos como Almirante Brown, Ezeiza y también en Esteban Echeverría, sí, que justamente nutren una parte del trabajo que se hace en el mismo distrito o de distritos vecinos de parte de las personas que allí viven. Y otro dato importante es que tenemos, en general, aunque sean los distritos más poblados, una alta urbanización. Estamos hablando de que de un municipio al otro solo los diferencia muchas veces una avenida, una calle, no hay, sí, una interrupción como conocemos nosotros, claro, en el interior de la provincia, tramos de ruta y campo y demás. Acá, más allá de ser urbanizaciones, en muchos casos de casas bajas, no tiene una interrupción entre municipios, excepto algún espacio verde particular, en algunos espacios... Perdón, no te escucho. No, no, así es, digo, que está prácticamente, por eso justamente se habla de conurbano, ¿no? De toda una conurbación que se irradia a partir de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con los famosos anillos, primer y segundo anillo de conurbano, donde cada vez está más urbanizado, pero prácticamente es una continuidad. Exactamente, estamos hablando de que justamente en esta continuidad que se da, una alta también densidad de población, uh-huh. Especialmente en zonas como La Matanza, Lomas de Zamora, algunas zonas de Quilmes también, donde justamente se concentra una gran cantidad de gente que vive, como digo, en barrios de casas bajas, donde justamente se da esta urbanización bien marcada, con también, vale mencionar, muchos casos grandes déficit de servicios básicos. Estamos hablando que en algunos casos hay déficit de cloacas, de gas, de agua potable, en algunos casos extremos, sí. Y también con algunos déficit más en términos de transporte, de cara a lo que es la conexión de transporte público con algunas zonas. Pero bueno, vamos a la parte más, si se quiere, que se acorde a lo que venimos hablando, que es justamente un pequeño análisis electoral de cómo se comporta esta sección. Con respecto, vamos a dividirlo en dos, por un lado el peronismo y por el otro lado la oposición al peronismo. En el caso del peronismo, de 2013 para acá, hay un piso que tiene particularmente, tanto en la PASO de 2013 como en la PASO de 2023, que es el piso histórico del peronismo desde ese periodo que mencionamos, que se da en 36,8%, es el menor resultado que ha obtenido, particularmente justamente en una PASO, y en términos de lo que son elecciones generales, que en este caso particular es difícil por ahí saber con qué lo podemos comparar, si más con una PASO o con una elección general, porque al eliminarse las PASO se hace como una especie de híbrido en una misma elección, más allá de que al fin y al cabo son elecciones generales. Sí. En este caso particular de las elecciones generales, el piso fue de 41,3. Estamos hablando de que el piso ronda entre los 37 y 41 puntos, dependiendo el modelo de elección. Así vamos es. A ver, obviamente, ese escenario y cómo se comporta. Y con respecto al techo, obviamente es un techo muy alto que se da en la general de 2019, podemos decir, de 2011 para acá, la mejor elección del peronismo, sí. Que llega casi a los 60 puntos. Es muy, muy alto el resultado, incluso superando lo que fue en 2011, que era un 57,1%. Ajá. Y en general, a lo largo de todas estas elecciones, el promedio ronda los 47 puntos, más o menos. Estamos hablando de un resultado que está cercano en promedio a los 50 puntos porcentuales, lo cual es muy alto, en particular para el peronismo. Y con respecto a la oposición al peronismo, que ha tomado distintas formas, incluso en las últimas dos elecciones ha tenido dos expresiones, una más relacionada al liberalismo, primero con Espert y luego con Milei, y después por el lado del espacio de Mauricio Macri, uh-huh. De Juntos por el Cambio, que ha tenido su piso en la PASO de 2015, recordemos en ese momento el inicio de Cambiemos, que fue de 20 puntos, y el piso en elecciones generales lo tiene en las generales de 2019, la catástrofe electoral que tiene, más allá de que remonta entre la PASO y la general de 2019, recordemos esa campaña del entonces presidente Macri, un 30%. Estamos hablando entonces de un piso en elecciones generales que ronda ese número. Y con respecto al techo, ahí tenemos una mayor dificultad por ahí para trazarlo, porque tenemos por un lado el techo como fuerza individual, podemos decir, como opción electoral, que fue el de Cambiemos en 2017, que saca 35%, y por otro lado, si hacemos una sumatoria entre los votos de la oposición dura al peronismo, que fue, en el caso de 2023, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, como dos opciones separadas en provincia que sacaron resultados muy similares alrededor de los 20 y pico puntos. En este caso particular, en la tercera, sumaron entre ambas fuerzas 44%. Y este dato es importante, Milei en el balotaje sacó un 42%, lo cual podemos establecer como su techo máximo en el escenario de plantear una fuerza como la Libertad Avanza. Como veremos, y como mencionamos anteriormente, el techo de la oposición al peronismo es el piso del peronismo. Estamos hablando alrededor de los 40 puntos, donde uno termina, el otro empieza. Así que veremos cómo interactúan esos dos límites y si se corre alguno de los dos, particularmente pareciera por la historia electoral que eso en principio viene difícil para el espacio opositor al peronismo en esta sección. Con respecto al promedio, como dato extra, de 2015 para acá, el promedio del antiperonismo es de un 36%. Entonces estamos hablando de que en el caso del peronismo es un 47%, en el caso del espacio opositor al peronismo es de un 36%, unos 11 puntos de diferencia. Y por último, para cerrar, con respecto a los distintos distritos que tiene, hablamos de que tiene 19 municipios, lo que hice fue categorizarlos en distintas secciones. Por un lado, aquellos que siempre votaron durante 2015 para acá en contra del peronismo, votaron la opción antiperonista o de oposición al peronismo. En el caso de los inamovibles antiperonistas, podemos decir, están justamente los dos municipios que no están en manos de un intendente de Unión por la Patria, fue Lobos y Magdalena. Ajá. Y en el caso de los que han sido inamovibles para el espacio peronista, estamos hablando de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Varela, La Matanza, Lomas de Zamora y Presidente Perón, una parte importante, casi la mitad de los distritos, un poquito más que la mitad de los distritos, que nunca votaron o nunca tuvieron una opción ganadora por fuera de lo que es el espectro peronista. Y después tenemos los más interesantes, que son los que tuvieron variaciones entre elecciones, los que se movieron más para un lado o para el otro, que dentro de los que fueron variando, pero tuvieron más cerca de votar a la oposición en general, han sido Bransen y Punta Indio, y con respecto que estamos hablando junto con Lobos y Magdalena, características similares para encontrar, son los que son más periféricos de la tercera sección electoral, que eso demuestra que tienen un sector rural más preponderante que los que están más urbanizados. Estos distritos tienen muchas más zonas de baja población, de justamente campo, a diferencia tal vez de lo que es distritos más conurbanos como los que mencionamos anteriormente. Y por último, tenemos aquellos que han presentado variaciones, pero que en general, aunque sea de forma mayoritaria en todas las elecciones de 2015 para acá, han tenido un poco más de tendencia hacia, en su momento, el Frente para la Victoria, luego Unidad Ciudadana, el Frente de Todos, Unión por la Patria y todas las versiones del peronismo que ha habido en las últimas elecciones. En particular hablamos de Berisso, de Cañuelas, de Lanús, Quilmes y San Vicente. En particular, en el caso de Berisso, Cañuelas y San Vicente, características similares a lo que mencionábamos antes, distritos que tienen una parte rural interesante. Conocemos, bueno, muchos que hemos viajado para Capital, habremos pasado por Cañuelas, que justamente es un distrito que tiene, si bien zonas urbanizadas, tiene una zona interesante de espacio rural y demás, lo que hace que la cuestión de la población del conurbano, que por lo general está asociada a una mayor tasa de urbanización, en este caso particular no sea tanto, una de las posibles explicaciones por las cuales ha variado un poco. Y por otro lado tenemos el caso de Lanús y Quilmes, que son dos distritos que, si bien tienen esta alta tasa de urbanización, sin dudas, podemos decir que casi un número cercano al 100% está urbanizado dentro del territorio de su distrito, particularmente tienen zonas consolidadas de una clase media, ya sea clase media o clase media más acomodada, que por lo general tienen un voto más opositor al peronismo, y particularmente una parte de ese sector tiene un voto más variable, que va variando en base a las distintas elecciones. Veremos particularmente cómo se comporta esta sección de cara a el boom que se dio dentro del escenario electoral con la candidatura de Cristina, y al mismo tiempo, bueno, abre muchas expectativas de cara a lo que es el espacio libertario, ¿no? Que empieza a barajar distintas opciones, y vamos a ver cómo juegan y cantan retruco, o de alguna manera, no dudo que en base a las acciones del gobierno se vayan al mazo, justamente. Seguro, seguro. En principio parece ser que, digamos, empiezan a definir, ¿no?, cómo van a jugar las diferentes fichas en esta elección provincial, pero también hay que decir que con las repercusiones de estos últimos días todavía quedan dudas si finalmente va a haber unidad, no va a haber unidad. Es una elección, no sé cómo la estás viendo vos, Alejo, pero una elección bastante peculiar, en la que pasan los días, se acerca el cierre de alianzas, primero el cierre de listas, y todavía permanecen muchas incógnitas. Sin dudas, particularmente ya venimos, ya cuando el calendario electoral empieza a tomar formas que no quedaron definidas en un principio, que luego se definieron, pero que obviamente fueron distorsionando los distintos movimientos en cada uno de los espacios, particularmente dentro de lo que es el peronismo, con indefiniciones demasiado marcadas, tan cerca justamente de las fechas de cierre de listas y de cierre de alianzas. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Va a ser un nuevo escenario. Nunca desde la vuelta a la democracia se dieron elecciones desdobladas en la provincia, particularmente en este caso es un escenario nuevo también, con un gobierno nacional con tintes muy particulares y muy nuevos para la democracia argentina. En ese sentido, estamos concurriendo a lo que sería un nuevo escenario, no sé si decirle experimento, porque no es consciente tal vez, pero realmente es algo que va a ser sin dudas para alquilar balcones y para ponerle la lupa, porque estamos ante nuevas circunstancias. Así y eso es. Va a generar justamente nuevos resultados. Veremos cómo se dan los acontecimientos de acá al cierre de alianzas y luego al cierre de listas. Seguro, seguro. Alejo, muchísimas gracias por esta nueva entrega de tu columna Fuera de Libreto, contándonos un poco de esta tercera sección electoral en la que se presenta Cristina Fernández de Kirchner. Te mando un abrazo gigante y volvemos a hablar el miércoles que viene. Muchas gracias, Juan, y te mando también un abrazo grande. Será entonces hasta el miércoles para una nueva edición de Fuera de Libreto, la columna de Alejo Leguizamón.